encuentro más para hablar de cine en el Círculo del Juego y le damos la bienvenida desde la Facultad de Ciencias de la Educación, desde el área de producción audiovisual. Mi nombre es Cristina Gerol. Hola, mi nombre es Gustavo Hennekens, bienvenidos. Y bueno, a charlar de algo que nos apasiona, que es el tema del cine en general y de los autores. Otra vez con un director americano. Hay muchos directores americanos, por eso un poco siempre, digamos, sí. Hay muchos en comparación con otros directores, por lo menos de los conocidos. Después quizás cada país tiene centenares de directores, como pasa en la Argentina, pero muy pocos son los conocidos, ¿no? Los que llegan incluso a producir, largometrajes. Un director norteamericano atravesado por una problemática también que uno piensa en ella cuando habla de Estados Unidos, ¿no? Que es la problemática del racismo. Muy atravesado, ¿no? En nuestro director de hoy, que es Spike Lee. Claro, Spike Lee. Afroamericano. Graduado, tenemos un graduado en cine y en Bellas Artes, que todos sus films están atravesados por esta problemática y esta temática tan... Claro. Tocada por el cine, pero de manera diferente. Y Spike ha sido uno de los que lo ha tratado de una manera muy reivindicativa de lo que era la lucha, de lo que es la lucha, porque creo que sigue siendo la lucha actual. Está totalmente vigente, ¿no? Claro, de la lucha. Pero fíjate vos, cuando hablamos de este tema, que es el tema del racismo, sobre todo centrado en lo que ellos llaman los afroamericanos, pero lo que en general los negros llaman negros. Exactamente. Claro, que yo creo que deberíamos llamarlo como negros, ellos creen, exacto, claro, negros. Tal cual. Me parece que hay como un orgullo de ellos y eso fue parte del poder negro, ¿no es cierto? De exacto. La década de los 70, y una de sus películas justamente aborda, no ese tema, sino ese episodio, en parte ese episodio, que es El Infiltrado en el KKK. Exactamente. El Ku Klux Klan. Última el tema del poder negro y del orgullo de la raza y de la cultura, básicamente, ¿no es cierto? Pero hay que pensar en lo siguiente. También Infiltrado en el Ku Klux Klan toca ese tema de una manera que ya vamos a hablar, que el cine norteamericano, en tanto lenguaje, en la forma en que se construyen narrativamente las historias audiovisuales, según el código del clásico americano, nace con Griffith, ¿no? Exacto. Y Griffith es el realizador del Nacimiento de una Nación, ¿no? Y una película profundamente racista, muy representativa de lo que era el pensamiento de la cultura blanca de la época. Estamos hablando de el primer decenio del siglo pasado, 20. O sea, de 10 más o menos, aproximadamente, creo que es 11 o 12, el Nacimiento de una Nación. Y ahí claramente están, digamos, hay una postura muy clara sobre el tema de la raza y del esclavismo, y es una postura... De la negación del negro. De sería. La negación de todo derecho. De todo derecho que... Es más, que... ni siquiera de la mínima dignidad. Nada, de eso, absolutamente. ¿No? Claro, bueno. Él ve esta problemática del racismo como algo central en la historia de su país, de Estados Unidos, y es una parte medular de toda su filmografía. De toda absoluta. Quizás haya algunas películas que no abordan directamente ese tema, ¿no es cierto? Pero está presente. Flotando. ¿Por qué? Porque está en la mirada del director. No puede soslayar bajo ningún punto de vista una problemática que para él es central, que es la de la humillación. Creo que si él no abordaría o atravesaría de alguna manera en sus películas esta problemática, y el cine de Spike Lee no sería tal, ¿no? Yo creo que más allá de que él sea negro, que yo creo que una de las interpretaciones podría llegar a ser esa, ¿no? De esta reivindicación, porque él es negro y conoce y quizás haya vivido o sus antepasados hayan vivido, es muy probable que hayan vivido este tipo de racismo y persecución, pero más allá de eso me parece que mejor que nadie puede abordarlo desde la vivencia misma, ¿no? Claro. Incluso por cómo, digamos, las épocas en las que transcurren la mayoría de sus películas, que me parece que es una de las épocas más duras del racismo, ¿no? Las décadas del 60, 70, donde antes quizás también, sí, en donde claro, ha, donde se nota, en donde la denigración ha sido absoluta, claro, hacia el negro. Sí, ¿no? Es que me parece que ahí es la época en donde empieza a surgir la idea del orgullo de la raza negra, ¿no es cierto?, y de la lucha. Fíjate, claro, en los 60, supuesto, 70, tal cual, aparece el poder el negro y aparece incluso las lucha. Panteras Negras, que es un grupo revolucionario. Exactamente. O sea, no es solamente una cuestión de raza, sino de transformación de la estructura socioeconómica y política de Estados Unidos, lo que va ahí. Lo que había antes era la falta de una organización y claro, una conciencia, ¿no es cierto? Exactamente. Pero yo pienso que, y además hay que decir lo siguiente, por lo menos es lo que a mí me parece, todo negro de Estados Unidos es hijo, nieto o bisnieto de alguien que trajeron de África, sí, como seguro, esclavo. Exacto. O sea que desde allí él, exacto, es heredero, no, no sé el caso particular de Spike Lee, pero sin ninguna duda tiene un antepasado que fue un seguro, esclavo traído y que sobrevivió a esos viajes infames, ¿no? Uh-huh. De los esclavistas, primero ingleses, después norteamericanos, franceses, es decir, Europa tiene ese estigma de haber industrializado, exactamente, ¿no?, la explotación era la de la raza, negro, sí, tal cual, ese estigma del cual todavía sigue siendo estando presente, está adherido a la cultura, sí, europea, ¿no es sí, cierto? Sí, porque a mí me parece que aún hoy todavía en ciertos y determinados sectores mal visto negro, me parece que sí, sigue siendo mal visto el negro de duda, una manera quizás más soslayada, pero está. Claro, está en presente. El cine se cuida mucho porque sí, debe ser políticamente correcto. Exactamente. Esto, pero aparecen otras formas de racismo. Y no, entonces, por supuesto, el concepto de la supremacía siempre está. No, no, ¿no? Sin duda, sin duda. No es que siempre está, no quiero ser tan tan extremista, pero en el concepto, pero me parece que siempre flota la idea de una cultura que se trasluce a través de un color de piel de supremacía, ¿no? Y sí, seguro que sí. Bueno, así que desde ahí nos resulta simpático Spike Lee. Por lo menos a mí me resulta muy simpático, sí, sí, sobre todo duda, porque es muy fácil caer en la tentación de ser un director norteamericano políticamente correcto, ¿no es cierto? Uh-huh. Es muy fácil y no tener enfrentamientos. Él no soslaya esos enfrentamientos, es frontal, a veces irritante, pero no sé, me parece que está en la posición en la que yo por lo menos me siento cómodo, ¿no? Y fíjate vos que a pesar de todo es muy reconocido, muy respetado, claro, y sus películas tienen, más allá del éxito de lo que es una película en sí, es muy reconocido en los ámbitos tradicionales de reconocimiento de cine americano, ¿no? De cine americano. Por ejemplo, léase Oscar. Que, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, que es el cine industrial. Exacto, estamos hablando, cine los industrial, Oscars son premios al cine industrial. Exacto. O sea, por eso uno dice, ¿cómo tal año gana esta película y no ganó esta otra que es fantástica? No, no, porque no tiene nada que ver con, uh-huh, en realidad, la calidad creativa. Tiene no, que seguro, ver con cómo se encuadra, uh-huh, con la industria. Y Spike Lee es un tipo reconocido porque maneja muy bien el lenguaje en el formato industrial. Claro, yo creo que lo sabe llevar, claro, para llevarlo por un camino ideológicamente totalmente aceptado por lo que es la lucha que estábamos mencionando. Y también, digamos, como para lograr el reconocimiento tradicional, entre comillas, de lo que es el cine americano, ¿no? Pero me parece, claro, que es súper importante y no deja de ser interesante cada uno de los planteos de sus películas. Más allá de que puede haber alguna que sea más aceptable o mejor que otra en cuanto al abordaje de la temática, porque a mí me parece que desde el punto de vista de la realización tiene aciertos muy importantes, ¿no? Y además es personal. Exacto, tiene un cine muy Spike. Pero sí, totalmente. Fíjate vos, no es la primera película exactamente, pero la primera película que conocimos de él en Argentina es Haz lo correcto. Uh-huh, ¿no? Exactamente. Me tocó verla en la época en que salió esa, uh-huh, película. Era muy joven él en ese, sí, momento. Sí. Haz, sí, lo correcto. Sí. Vamos a ver la fecha, que no la tengo presente ahora, pero es 1989. Sí, él es del 50 y pico, él nació en el 56, 57, así que claro, nada. Bueno, era una persona muy joven y es una película que se inscribe dentro de lo que sería el formato clásico americano, pero tiene instancias, por ejemplo, recuerdo, pero porque me quedó muy grabada en la creatividad de esto, instancias en donde los actores, frente a cámara, insultan a miembros de su comunidad que son de otra raza. Tal cual. Y todos contra todos, o sea, los italianos contra los negros, los negros contra los los latinos, los latinos contra los chinos, los chinos, ¿no? Y es un ida y vuelta, pero frente a cámara, bueno, cosa que no está permitida en el formato clásico. Ese diálogo es genial. Es maravilloso. Es maravilloso e impactante, ¿no? Sí, porque tal cual. ¿De qué manera tan gráfica y clara expresa que en el fondo todo ese prejuicio lo que hace es impedir que la gente pobre, porque esa es la idea, la génesis, digamos, de todo el tema. O sea, surge una idea de un carácter político interesantísimo y enormemente potente, pero está el tema de la raza y de las distintas culturas. Por supuesto. No sé si raza, como culturas, ¿no es cierto? Diferentes culturas. Diferentes culturas, sí, bueno. Sí. Pero detrás de todo ese bullicio, llamémosle así, de enfrentamientos racistas, lo que hay es en realidad un sometimiento de orden sociopolítico, sí, muy duda, importante. Sin duda. Y él, sin decirlo de una manera explícita, que uno podría asociarlo a lo que es más bien un cine más cercano al cine de barricada, no, de protesta, de expresión, sí, de protesta, uh-huh, porque no es un cine de protesta. No. Digo, como género, ¿no? No, tal cual. O sea, tiene una propuesta lo diferente. De una manera muy linda. Tiene una protesta diferente. Claro, me parece que tiene una expresa protesta. Expresa de una manera. Exactamente. Pero sí, para mí nunca se sale de lo que es el formato. Y eso me parece muy inteligente. Por supuesto, ¿no? Sin duda. En este diálogo concreto que vos mencionabas, por ejemplo, vos decís, ¿a quién está criticando? ¿Critica o no critica? Y es maravilloso. Es el maravilloso diálogo entre ellos, entre las tres personajes, es maravilloso. Y una cosa linda también, digo esto de y cómo se desencadena, ¿no? Perdón, cómo se desencadena el diálogo. Ese diálogo se desencadena por el pasaje de un patrullero que les empieza a decir cosas. Y ahí empieza la charla y se desencadena que el chino, que este, que me gusta, que no me... Es muy loco, ¿no? Muy lindo. ¿No? Muy, o sea, muy interesante. No pierde verosimilitud. Pero absolutamente. Y sin embargo es muy claro en la exposición. Y estamos hablando de un director relativamente joven que había hecho poca película, había hecho dos antes. Uh-huh. Pero esta realmente es la película que lo expresa de una manera más clara a él, ¿no es cierto? Y siempre tiene como instancias en donde el formato parece quizás un poco más documental o más directo, ¿no? Menos vinculado a la cosa diegética. Y yo creo que ahí es donde está lo más, una y de es las una tantas marca, cuestiones, exactamente. Exacto. Una de las tantas marcas interesantes del cine de Spike Lee. Claro. O sea, que una es el abordaje de la temática de los negros presente en todas sus películas, uh-huh, y otra es esta, ¿no? O sea, el hecho de que sean hechos reales, más allá de que estén ficcionalizados, y no dejan de transitar algo de lo documental. Sin salirse de la ficción, ¿eh? Sin salirse de la ficción. Pero hay como una idea de que aparece algo que no es exactamente, no está directamente vinculado a lo diegético, a tal la historia cual misma, ¿no es tal cierto? Cual. Y sin embargo funciona. Yo me acuerdo en una de las películas, no recuerdo cuál era, creo que El Infiltrado, están hablando los personajes, la pareja, o sea, uh-huh, el personaje central con su compañera, y aparecen de pronto afiches de películas. En un montaje que no estaba justificado por la historia que se estaba desarrollando. Simplemente es la ilustración de lo que dice el personaje, que tiene que ver con actores negros que estaban valorando. Tal entonces, cual. ¿Viste? Rompe con eso y sin embargo uno lo acepta de una manera natural y lo acepta con agrado. ¿Les parece? Eso me parece que es una marca de este director que estamos abordando hoy, ¿eh?

muy fuerte vinculada a la lucha y a la militancia, ¿no? De esta cuestión de la defensa de los derechos de los negros y el orgullo de los negros. Exactamente. Uh-huh. En su cine esto se ve reflejado, pero tampoco es la única cosa. A mí me parece que hay algo interesante en Spike Lee que tiene que ver con que en general sus películas tratan de gente que se desenvuelve en ambientes cotidianos, ¿no? No son las películas de héroes excepcionales. No, absolutamente. Parece que hay algo muy lindo ahí. Claro. Quizás la película que, por lo menos de las que yo he visto, él tiene una filmografía impresionante, no he visto todo ni de lejos, que más se sale de esto y pasa a ser una película más clásica en cuanto a lo genérico y uh-huh. aparecen personajes que son protagonistas con un corte clásico de héroes y antihéroes, etcétera, es justamente Inside Man, ¿no? Que la mencionábamos en algún momento. Sí, en algún momento, exactamente. Que es una película muy clásica de género, al punto de que es difícil darse cuenta de que se trata de Spike Lee, el director. Exactamente. ¿No? Porque, bueno, pero técnicamente es impresionante. Y el guión es muy lindo, muy hermoso. Sí, muy interesante. Por ahí aparece el tema del racismo, pero más bien hacia los judíos, ¿no? Claro, que trata del holocausto, por lo menos uno lo entiende en algún punto de la historia de que aparece el tema del holocausto. Pero como género, digamos, más allá de que el tema de lo que es este el cine de él, es como uno dice, ¿es Spike o no? Pero no. Nada, tiene algún... Bueno, está presente, siempre hay uno de los, el protagonista siempre de sus películas es un negro. Claro, en este caso también, porque está Washington, el personaje central del detective. Pero en esta película es como más tradicional, es un argumento tradicional muy bien realizado. Muy bien. Tiene, eso es lo que yo eso digo, es lo que ¿cierto? Tiene. O sea, la factura de él es si impresionante. Si el desafío que él, con el cual él se hubiera enfrentado es demostrar en esta película su capacidad técnica en tanto director, lo ha logrado magníficamente. Sí. Si el desafío hubiera sido, bueno, no hables, dejemos el tema político y demostrame que sos un buen director para hacer una película de género, acá lo demostró. Totalmente. Porque es una película excepcional, todas sus muy películas entretenida. Son muy prolijas en ese sentido. Y nada, y tiene momentos de todo tipo. Eso es lo bueno de las películas, y esta no es la excepción. No es la excepción, claro. Con un argumento también complejo y original, ¿no? Que después yo creo que fue de alguna manera inspiración de algunas series, como el caso de La Casa de Papel. Tiene una cosa así compleja, ¿no? De ese grupo de asalto que en la película de Spike Lee toman un banco. Un banco, exactamente. Pero es con una historia, digamos, con una estrategia muy compleja que funciona. Evidentemente funcionó porque ha sido inspiración de esta serie tan famosa, ¿no? Sí. Bueno, para llamarlo inspiración. Claro, sí. Tal cual. Bueno, pero lo que, digamos, la hipótesis que estamos diciendo es que efectivamente es alguien que tiene una mirada política sobre la historia de Estados Unidos y sobre el conflicto del racismo, pero que además es un gran director desde el punto de vista técnico. Ya en su primer película que vimos acá en Argentina, que es A lo Correcto, demostró creatividad, un nivel de, digamos, de elaboración de guiones y de elaboración de personajes muy, muy, muy atractivo, muy bueno, en una historia que se desarrolla en un solo día, un crecimiento de la tensión dramática en ese día, fantástico, muy, muy... Muy emotiva además la película, sí, ¿no? A mí me parece que por ahí sí se plantearía como director, o sea, no necesita demostrar que es buen director porque lo estamos mencionando, pero quizás por ahí si decidiría hacer una película en donde este tema del racismo o, digamos, que no lo atraviese de alguna manera, como todo su cine, yo estoy segura que la película sería también impecable. ¿Cuál? Cualquiera película. Sí, sí, por supuesto, claro. Que él se plantearía sin que esté atravesado la temática, ni porque siempre hay una. Siempre aparece, claro, es como parte de alguna de ese manera, mundo, exactamente. ¿No? Sí. Pero vos sabés que me estaba acordando cuando decías esto, Cristina, otra película que él de él, que es La Hora 25. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Una película, yo diría casi intimista. Un personaje que debe ir a la cárcel, 7 años preso. De la cárcel sabe que no va a salir. Un narcotraficante. Otra cosa. Esas horas nomás, uh-huh, finales, en donde se reencuentra con viejos amigos, con... Y hay una cosa intimista, no tiene que ver estrictamente con la cuestión racial, porque los personajes son blancos, hay solamente la chica. Es la situación, que es negra, nada más, claro. Exacto. Es la situación, y ahí hay, con recursos mínimos, un crecimiento dramático excepcional y envidiable, ¿no? Que esa es otra característica del cine. No, claro, tiene esos despliegues de producción... Está bien, exageradísimo para que la película sea buena. Claro, no necesita, no de necesita todos esos despliegues. Necesita, o sea, lo único que él le pone, él hace hincapié, y lo hace fantásticamente, es en una buena dirección. Claro. Y en una apuesta prolija, aceptable, creíble, verosímil, y hace que sus películas sean absolutamente, claro, llevaderas y consumibles, porque, claro, el cine de Spike Lee es para consumir y deleitarse. Hay una cosa buena en su dirección, que es la correcta elección de un casting, ¿no es cierto? La, claro, correcta resolución, sí, perdón, obvio, de un casting. Tal cual. Esta película que estábamos mencionando, trabaja Edward Norton, uh-huh, que es un gran uh-huh actor. Bueno, hay algunas películas que uno por ahí no lo aprecia demasiado en su calidad de actor, pero en general en esta película está excepcional y es un gran actor, ¿no? Sí, sí. Y me parece que él dirige muy bien a actores que tienen pasta, tienen madera. ¿No? Tienen potencia, obvio. Claro. Por ahí uno está acostumbrado a las películas de Spike Lee, verlo a Denzel Washington, que bueno, que es muy buen actor. Es muy buen actor, pero sí, también... Pero no es lo único. No es lo único. Y no es lo único en donde él... Donde se vislumbra su buena calidad de director, como, ¿no? Como director, parece, claro. Exactamente. Y cómo elegir bien los protagonistas. No solamente los protagonistas, porque yo me parece que en las películas de Spike Lee incluso el reparto es muy bueno, ¿no? Claro. El resto de los actores tiene también han sido elegidos correctamente, en donde la historia no tiene baches en ese sentido, ¿no? Uh-huh. No solamente es como que no solamente le pone el énfasis a los actores principales, sino que, claro, todo el reparto tiene un cuidado absolutamente bien llevado, digamos, claro, ¿no? Bueno, en su primera película trabaja Turturro. Es, bueno, Turturro, sí, sí. Y Dani Aiello. No, esa dupla es como que magnífico, sin duda. Es magnífico. No tiene desperdicio. También trabaja él, y él es muy buen actor. Él es buen actor, además. Sí, tal es muy cual. Buen actor. Bueno, es un personaje central. Exacto. Convengamos que él también oficia de director, actor, también ha sido guionista. Por supuesto, exacto, claro. Exacto. Entonces, nada, tenemos un personaje de cine. Claro. Que cumple las muy funciones completo, totalmente. Sí, sí, totalmente, sí, una persona de excepción. Es documentalista también. También es documentalista. Es docente en la Universidad de Atlanta, si no me equivoco. Y también ha trabajado y también ha hecho cosas para televisión, claro, obviamente, ¿no? Uh-huh, no claro. Creo que escape a ello tampoco. Bueno, ahora que mencionas lo de televisión, tiene una película muy interesante que está hecha en soporte electrónico, uh-huh, que es Bamboozled. Uh-huh. ¿No? Son esos hallazgos tuyos. Porque pero no... Es difícil de encontrar, y no sé bien por qué es difícil de encontrar. Sin duda, el guión es espectacular. La idea que desarrolla en esa película es espectacular. Se trata de, justamente, el tema central es el racismo, uh-huh, ¿no? Y la producción de una... El argumento tiene que ver con la producción de una serie de televisión en donde se exaltan los clichés de que estaba, digamos, que caracterizaban a la imagen de los negros a principios de las primeras décadas del siglo XX, uh-huh, o sea, fines del XVIII, principios del XX, uh-huh, ¿no? Y vemos ahí a personajes blancos y negros pintados de negro, haciendo la caricatura de los negros, Y bueno, y el personaje se enfrenta con la crisis de que ese programa que él está produciendo, él es negro, ese programa que está produciendo tiene un éxito fenomenal. Y entonces se pregunta, bueno, pero entonces, ¿a quién estoy colaborando? ¿Con quién estoy colaborando? Claro, tal cual. Pensé que iba a ser un sarcasmo, una ironía, y resulta que un éxito está aceptado por los blancos. Claro, aceptado, y es muy divertido, y no está en la interpretación de que es un sarcasmo o una ironía esto. No, claro. Entonces, viste, hay como una toma de conciencia de este personaje, que es este productor, y se trata de ese proceso. Es una película muy linda, muy original en argumento. Y lo que verdaderamente focaliza la película es el proceso de toma de conciencia de la cuestión racial en un negro. Sí, ¿no? Es una película de que está en su filmografía, pero de la cual es muy difícil... No, es que acá no se consigue. Exactamente. ¿No? Prácticamente no. Uh-huh. Yo la vi hace muchos años, ni me acuerdo dónde la vi. Uh-huh. Pero sí, simplemente se puede leer algo. Pero realmente algo de... me encantó. Es una película muy, muy... Bueno, sensible, otro logro y extremo de Spike Lee, porque claro, la temática ahí es explícitamente... Es claramente, exacto, ahí está el tema. Ese es como una película totalmente dedicada a una de sus grandes preocupaciones, que es este tema del racismo. Y hablando de esto, hay un ícono filmografía de Spike Lee, que es Malcolm X. Exactamente, ¿no? Que seguramente la película que por la cual uno más lo conoce, ¿no? Spike Lee, claro, que tiene, es emblemática respecto de este tema, ¿no? Ese líder que muere por su lucha por el racismo, ¿no? Antirracista. Claro. Me parece que también dentro de las películas de Spike Lee, es una de sus mejores facturas. Para mi gusto un poco larga. Claro. Un poco larga, quizás no sé. Digo, ¿no? Desde una humilde mirada, por ahí uno está acostumbrado a un cine como más corto en duración, pero nada, se sostiene, la historia se sostiene perfectamente, claro, en el sentido de cómo nos enseña, ¿no? Bueno, y ahí hay una mezcla también de lo que es el género, ¿no? Hoy hablábamos de esto, de que por ahí, sin que nos demos cuenta, hay algo de documental dentro de la ficción, pero sin salirse de la ficción, y me parece que esto ahí, esta película de Spike Lee es emblemática en ese sentido. Sí, sí, ¿no? Es muy cuidado además la imagen. Sí, sí, sin duda. Es una película desde el punto de vista estético hermosa, realmente muy linda, muy agradable de ver desde ahí. Hay que decir lo siguiente, que Spike Lee, entre sus primeros proyectos, casi cuando era estudiante, estaba hacer la vida de Malcolm X, ¿no? Malcolm X, alguien que asumió una postura muy, muy dura respecto a la lucha de la comunidad negra por su liberación, y que además tuvo como una serie de transformaciones de las cuales Spike Lee en su película da cuenta, ¿no es cierto? Esto. Pero hay que decir, antes de cerrar el bloque, lo siguiente. Él quiso desde siempre hacer esta película, sí, pero el guión original de la película se lo dieron, cuando surgió la posibilidad de realizar la película de Malcolm X, a otro director, a Norman Jewenson, que es un director de origen australiano, un excelente director que podemos... No, es sudafricano, perdón. Excelente director que después podemos hablar algo de él. Uh-huh. Y él peleó por ganar eso, y planteó de que un blanco no podía hacer la película sobre Malcolm X. En el abandono, y aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida. Ay, lloro sin que

pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Tercer y último bloque del Círculo del Juego, un programa de cine. Y hemos escuchado música en a lo largo de este programa. En el primer interbloque escuchamos a Charly García, Yendo de la cama al living, y Yo no quiero volverme tan loco. Y en el segundo bloque escuchamos a Omar Aportuondo y Martín Rojas, cubanos, Lágrimas negras y Pajarillo verde. Dos hermosos temas de música latinoamericana. Bueno, una rectificación: Jay Wilson es canadiense, no es ni sudafricano ni australiano, como había dicho la vez pasada. Me confundí con nuestros dos directores, que vamos a verlo un poquito más adelante, que también son súper interesantes dentro de lo que es el formato clásico, pero con personalidad, ¿no es cierto? Jay Wilson también es un tipo muy interesante. Sí. Algunos lo recordarán por Jesucristo Superstar o la primera versión del caso Thomas Crown. Así que no, es un director que nada... aún que ya lo tenemos pendiente. Lo tenemos pendiente y lo vamos a traer al Círculo del Juego también. Claro. Pero siguiendo con Spike Lee, bueno, interesante, ¿no? Esta vale el dato, ¿no? Que esta historia que del guión y de la preproducción. Le tomó la película a otro director porque consideró que era el adecuado para dirigirla, y sin duda, ¿no? Sin duda me parece que por ahí dirigir esta película, esta historia, con mucha historia, valga la redundancia, del personaje, ¿no? De Malcolm X, que nada, que fue un paladín de esta lucha racista que vivieron los negros a lo largo de la historia, ¿no? Paladín de antirracista. Antirracista, claro. A lo largo de la historia. Y es una biografía. Y es una biografía muy duda, centrada, obvio. O sea, tiene la parte inicial que tiene que ver con él en la prisión, en cómo llega a la prisión, y luego toda una historia. Toda la historia de cómo se conforma en una especie de líder, ¿no? Una especie, no, un líder de la lucha. Uh-huh. Y cómo también desde ahí, luego de su viaje a la Meca, condición sine qua non para los musulmanes, luego de su viaje a la Meca, reformula sus ideas sobre el enfrentamiento con el blanco. Y a mí me parece que ahí hay algo muy interesante, porque surge alguien con facetas, ¿no? Claro, no alguien exacto. Que simplemente es un obseso de algo que no puede pasar a todos, por supuesto, en cualquier situación. Surge alguien que reflexiona sobre su acción, su accionar, y modifica ciertos aspectos. Bueno, me parece una película, desde lo conceptual, muy agradable, muy agradable, interesante, muy bien hecha, muy bien hecha. Muy bien hecha. Claro. Y con esto, ¿no? De la precisión biográfica y de la historia como ficcionalizada, pero hasta cierto punto, porque como dijimos hoy, lo podemos llegar a tomar como un documental por la precisión de los datos biográficos, por la fidelidad que tiene. Exactamente, la verdad es que nosotros en general acá en Argentina no conocemos la historia de Malcolm X, sino a través de la película. Exacto, tal cual. Quizás le pase lo mismo a Estados Unidos, seguramente la comunidad negra tiene cierto conocimiento de sus líderes, pero digo, no es Martin Luther King, que sí hay un conocimiento, que es más conocimiento conocido, mundial, claro, del líder. Sí. Y además esta cosa de que Malcolm X está asociado a una lucha incluso hasta violenta. Sí, tal cual. Me parece muy interesante, muy valiente abordarlo en una biografía muy muy fiel, como decíamos. Y me parece que desde el punto de vista de cómo está realizado, ahí queda es como ya más llevadero la historia por este grado de, digamos, de violencia que pudo llegar a desarrollar dentro de lo que es la historia, porque por ahí hacer un documental netamente con lo que es los cánones del documental, y no sé si hubiera tenido el atractivo la película. Estoy de acuerdo, con una ficción, digamos. Claro, ¿no? sí. Más allá de que, bueno, como mencionábamos hoy, Spike Lee tiene sumo cuidado cuando arma sus elencos, sus repartos. Claro. Y nada. En este caso es Denzel Washington, claro. Que está muy bien. Está muy bien. Y además es bastante parecido, me parece, ¿no? A la figura del real. Sí, puede. Sí. Lo que pasa, bueno, ahí está el tema, ¿no? El tema de la fidelidad a los castings. Claro. No, tampoco. No es solamente un buen actor, sino que tiene un physique du rôle que se asemeja a lo que en este caso era el personaje real, ¿no? Claro. Bueno, ahí la política es. El tema de lo narrativo. No está simplemente abordado desde el aspecto político, sino que él era un líder político. Tal cual. Surge naturalmente todo lo que tiene que ver con lo conceptual. Exacto, ¿no? Exactamente. A veces uno, que era lo que decíamos al principio, que a veces aparece como enchufado, ¿no? Acá subyace en todo el tema, ¿no? Todo lo que es la película y por eso creo que ha logrado, a mi criterio, ha logrado, es una película de los 90, ha logrado que hoy todavía se hable de Malcolm X y se vea porque se ha repetido varias veces en la tele, qué sé yo, como para, digamos, y se encuentra bien y se toma, ¿no? Como para conocimiento. Se toma. De lo fíjate que es que el Congreso de Estados Unidos la calificó como una de las películas a resguardar justamente por su valor histórico, patrimonial. Es un patrimonio de la biblioteca del Congreso, filmoteca, no sé cuál es exactamente el ámbito del Congreso de Estados Unidos. O sea que hay una aceptación. Valoración sus contenidos. Y también hay que decir, no es una película que es clara en su posicionamiento político, pero sin caer en la barricada, sin caer en lo explícito de la operación política. Yo creo que Spike Lee en eso se cuida mucho. Sí, se cuida, efectivamente. Se cuida mucho. Es inteligente en eso, sí. Me gusta mucho además eso. Exactamente, que pasa por la inteligencia y no por la conveniencia. Claro. O sea, él tiene muy clara su ideología, su lucha y su reivindicación del negro, pero lo toma y lo hace con una sutileza que... ¿Cuál es el resultado de esto? Que, por ejemplo, una de sus películas sea patrimonio de resguardo en Estados Unidos, ¿no? Claro. Con una temática que es una temática dura, que es una temática ideológicamente muy vapuleada en Estados Unidos, como es el racismo, ¿no? Sí, y además en un momento en que vuelven incluso a aparecer vuelven a aparecer. Tal cual, eso me parece que es fundamental. Hoy, digamos, la conducción de este benemérito país del norte tiene un líder que el racismo va más allá del negro, ¿no? Sí. El latino, bueno, sí, sabemos claro. que... Cristina. La construcción de un muro está ahí en proyecto sabemos cuál es Cristina, la última película de él, que es El Infiltrado, acá en Argentina llamó El Infiltrado en el Ku Klux Klan, que es el título del libro original es El Negro del Ku Klux Klan, que es un título bellísimo, un título hermoso. Sí, tal cual. Bueno, esa película termina con una secuencia documental, pero documental sacada de la televisión directamente, cual, en donde aparece exacto. efectivamente el actual presidente norteamericano con algunos conceptos y escenas reales de violencia racista, de supremacía blanca, incluso asesinatos que se ven ahí en pantalla. Fíjate que acá se le termina, o sea, Spike dejó andar su forma de... Dejó la sutileza de lado en esta secuencia. Y fue directo una vez terminada la película. Me parece una especie genial. De epílogo. Exacto. ¿No? Exactamente el epílogo, porque efectivamente la película termina, es decir, lo narrativo concluye. Sí, exactamente. Concluye, pero luego corta y vamos a un epílogo en donde, señores, la película se ubica en la década del 70, pero eso está pasando hoy. Exacto. Es decir, no estamos hablando de historia pasada, estamos hablando de historia presente. Y me parece que el hecho de incluirlo donde lo incluyó y no meterlo sutilmente, pero nada, excelente. Es totalmente, digamos, de acuerdo. Es muy agradable, muy correcto. Perfectamente ubicado. Perfectamente y ubicado. Yo debo decir que a mí me gustó realmente El infiltrado en el Ku Klux Klan. Sí, me parece una linda película, una linda película. Muy bien actuada, como siempre, la música excepcional. Hay una valoración que no siempre lo encuentra en Spike Lee, y quizás en otros directores sí, que es la cultura negra. Cuando ellos van a bailar o cuando escuchan música, hay algo muy bueno. Creo que ahí, de Spike, ¿no?, aprendimos un poco de todo lo que es los regionalismos, las tradiciones. Las tradiciones, negras, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nada, Spike nos ha llevado por las luchas antirracistas, aunque también conocer un poco de lo que es la cultura negra, que es interesantísima. Claro. Interesantísima. Estamos escuchando la música Leo Mare nos está programa. Indicando que se termina el círculo del juego del día y de hoy. Bueno, otro programa más hecho desde la Facultad de Ciencias de la Educación, el área de producción audiovisual de nuestra facultad, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y bueno, nos estamos despidiendo, Cristina Gerol, Gustavo Henequens y Leo Mare. Hasta la próxima. Thank you.